Nos traslada imaginariamente a la música tradicional ecuatoriana, así lo recibo yo, feliz de poder estar aquí, muchísimas gracias por esta invitación, y así que vamos a tener un momento y una tarde súper amena de música. Normita, un gusto que esté, y como te lo dije, vienes arrasando con esta canción, La Marujita Sebastiana. Sí, gracias a Dios, pues la gente lo ha aceptado muy bien, esta canción en ritmo de San Juanito, que es la recopilación de las coplas tradicionales del norte de la provincia de Pichincha, específicamente de Tabacundo. Me alegro muchísimo que la gente lo baile, que la gente lo disfrute. Yo creo que ese es el objetivo de todos los artistas, ¿no? Bailar, cantar, disfrutar con lo nuestro. Normita, se basaba en interpretar lo que es pasillo, yarabís, música un poco triste, y ahora como así te vienes de algo más movido. Bueno, sabes que no me he deslindado totalmente de lo que es el pasillo, el yarabí, el foxincaico. Obviamente, mira que se aproxima ya el primero de octubre. El primero de octubre es el día del pasillo ecuatoriano. La próxima, bueno, yo creo que entre sábado y domingo vamos a hacer ya la presentación oficial del pasillo, que lleva por título Canción del Alma, que además de rendirle un tributo al pasillo, pues lo hago un reconocimiento al maestro Nicolás Fiallos Medrano, que tiene 99 años de edad, toda su vida se ha dedicado a componer, así que no me he deslindado mucho todavía de los géneros románticos, nostálgicos, en los valses, todo tiene Normita. Exacto, sí, pero sí me he dedicado este último tiempo a cantar las bombas, los albazos, en este caso pues los sanjuanitos. Este quinto volumen que estás ya prácticamente ya promocionando, ¿se viene lo que es más sanjuanito o lo que es más pasillo, más vals, o se viene una mezcla de todo? Una mezcla, la verdad es una mezcla, pero tengo un porcentaje mayor del 70% de música bailable. Estamos trabajando ya en una producción de una bomba se viene ya próximamente, así que sí, mis queridos amigos, pues seguimos trabajando con el matiz alegre. Normita Navarro, oriunda de Cotopaxi, cuéntanos un poco, sí, esa niñez, ¿viviste allá o ya aquí en lo que es la capital ecuatoriana? No, sabes que yo soy de Cotopaxi, de la ciudad de Latacunga, la tierra de los mashcas. Yo vivo en Quito prácticamente, ¿qué te puedo decir? Unos 6, 7 años, o sea, es muy reciente, pero gracias a Dios, pues Quito es una ciudad maravillosa, la gente con la que he podido compartir, en tanto en mi trabajo como es de artista, un poquito también en lo que es la comunicación, ha sido súper lindo, una experiencia muy, muy bonita. Y prácticamente es lindo mezclar la comunicación, como tú dices, con la música, porque como te ayuda a transmitir nuevos sentimientos, como le podemos ver en el video que lo haces recientemente. Así es, sí, definitivamente, pues uno aprende cada día, y yo creo que con la bendición de Dios, su protección, y obviamente la pasión que uno tiene para hacer la música, todo lo que involucra la música, pues definitivamente es una bendición. Vamos con algo de música, Normita, ¿con qué tema musical te por gustaría supuesto, que vayamos? Para que no me digas que estoy ahí muy romántica, de pasillos, ni nada por el estilo. Vayámonos con el Caramelito, que este es un sanjuanito, pero este tiene otro matiz. Mira que la Marujita Sebastiana tiene guitarra, tiene requintos, en cambio el Caramelito es ya mucho más orquestado para que la gente baile. Vamos a poder disfrutar del sonido del trombón, del clarinete, igual del requinto y la guitarra, pero esto ya suena mucho más música bailable, para que Normita, exacto, no solo digan interpreta pasillos como por supuesto, claro, sí, ¿no? No solo la Normita y romántica, triste, sí. Nada tiene también ver la música alegre. Vamos ahí con el Caramelito en la voz de Normita Navarro, ya volvemos. Quiero ser dámelo todito. De tus labios quiero tus besitos, de tus besos el caramelito. Si el sabor sabe a chocolate, no me importa que tu amor me mate. Y si es rico como la cereza, yo te juro que hablo con franqueza. Dame pronto el caramelito y tus besos poquito a poquito. Quiero estar siempre dulzadita en el nectar de tu cariño. Ser tu dueña, quiero ser negrito y saborear mi nabo. Este guandra a mí nadie me quita, soy la mujer que él necesita. Regresamos, amigas y amigos, aquí en Entre Cuerdas y Tambores, y los que nos pueden mirar, estamos en Facebook Live como Entre Cuerdas y Tambores. Estábamos conversando justamente con Normita Arcos, una triste noticia, que Carmencita Lara acaba de fallecer a sus 91 años del día de hoy. Como te decía, definitivamente su cuerpo físico ya no está, pero ella es inmortal a través de su voz, de sus canciones. ¿Cómo no? ¿Quién no se sabe la canción que dice: amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida por esa mujer? O el mala sombra: bien lo sabía que tu amor era mentira, que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía. Y así una infinidad de canciones, pues, que nos legó nuestra querida Carmencita Lara, ¿no? Prácticamente, del Perú. Claro, nos deja un ícono, un legado de canciones para que las siguientes generaciones vayan escuchando. Así es, ¿no? Y yo creo, mira, ella gustó tanto en su país y yo creo que en algunos países de Latinoamérica, acá en Ecuador. Algunos pensaban que es ecuatoriana, exacto, te cuento. Exacto, mira que cuando yo voy a los shows, o sea, no puede faltar. Mala Así sombra. Te prometo, no puede faltar una canción de Carmencita Lara. Mala sombra, olvida al amigo, claro. Penas Negras, El Canalla, El Cuervo. O sea, sí, definitivamente, pues es un artista que pegó muchísimo. Claro, es que en la década de los 70, 80, donde Carmencita Lara estuvo presente, fue, como te lo digo, confundida con ecuatoriana, porque las canciones de aquí pegaban bastante en, claro, ese tiempo. Claro, ¿y quién no escuchaba en ese tiempo la música rocolera, que era el, como decir, el boom? Por supuesto. Y mira lo que es la vida. Acá en Rocola lo hace el maestro Body Sentimiento de América, como yo le digo, segundo Rosero. Y él en Perú es tan aclamado y querido como Carmencita Lara lo es acá en Ecuador, segundo Rosero lo es en Perú, y así, ¿no? Yo creo que somos países tan idénticos dentro de la cultura, hermanos, que definitivamente, pues, estamos ahí para compartir el arte. Regresando, ya escuchamos El Caramelito, como tú lo dijiste, algo ya movido, algo orquestado, algo como que para la gente de baile. Así es, por supuesto. Y además, mira, esta letra nos dice: me imagino que tú tienes tu novia y en alguna etapa de esa del enamoramiento, a través del besito le has pasado un caramelito o el chicle o algo, ¿verdad? Yo creo que siempre hemos hecho. No, y es una canción así como picosita, ¿no? Dame, dame tu corazoncito, dame, dame, dámelo todito. De tus labios quiero tus besitos y de tus besos el caramelito. Así que sí, es una canción que lo grabé también hace poquitos meses, que será tres y medio, cuatro meses exagerando, pero sí, gracias a Dios también, pues, ha gustado mucho. Normita, ¿cómo se hace la selección de los temas? ¿Tienes alguna persona atrás que dice: Normita, graba este tema, o tú vas seleccionando música de antaño, como decir? No, sabes que yo trabajo con producciones, sí, y es un equipo de trabajo dentro de lo que es el audio de la canción, el video, la imagen, en sí, todo es bajo una productora, así que sí, cuando vamos a grabar algo, pues, nos reunimos, empezamos a escuchar música y empezamos a analizar, y de ahí nacen las canciones. Normita, ¿cuál fue el primer tema que grabaste, perdón, y a los cuántos años empezaste ya en lo que es profesionalmente? Porque tienes 5 volúmenes discográficos. Así es. Bueno, profesionalmente, mi primer disco que lo hice fue cuando tenía 16 años, cuando salía del colegio, y fue un disco netamente como un homenaje a mi profesor, al maestro Armengol Barba, el eslojano de Catamayo. Es un disco con 16 temas, entre pasillos, albazos y arabíes. La canción que más gustó de ahí fue, pues, Desengaño, que es un pasillito. Yo creo que de ahí fue el inicio, ¿no? El inicio de mi carrera para seguir grabando, para seguir aprendiendo, y ahora, pues, estamos con este disco Ritmo, Sabor e Identidad. Normita Navarro es una de las pocas artistas que en la actualidad se dedica a lo que es género netamente pasillo, bombas, porque en la actualidad ya como que le adaptan a la tecnocumbia, al tecnopasillito. ¿Cómo haces tú para ponerle ese toque especial? Bueno, sí, gracias a Dios, desde que me inicié en el canto he tenido la escuela de este género musical, y bueno, en la etapa de comunicación me ha gustado muchísimo hacer entrevistas, reportajes, conocer de ese legado lindo que nos dejan. Entonces, mira, conversar con Segundo Bautista, con los Miño Naranjo, conversar con el maestro Carlito Rubira, que a propósito falleció también recién, Fresia Saavedra, los que han sido la esencia, el ícono de este estilo, pues me han hecho conocer y sobre todo amar. Así que siempre, gracias a Dios, he estado ligada a este género. Y mira, he tratado de mantener la esencia, ¿no? ¿Por qué no hacer el paseíto? ¿Por qué no hacer la tecnocumbia? Pero no, yo creo que mi propósito de vida es mantener la tradición del canto ecuatoriano, pero obviamente no quedándome en el pasado tampoco, ¿no? Sino dándoles arreglos contemporáneos, no fusionándoles, sino manteniéndole la esencia. Manteniendo la esencia como lo que es los pasillos que interpretas en Cargo Así que no es. Se cumple, en el Marujita Sebastián, en el Caramelito. Entonces, eso es lo que prácticamente te identifica a ti. Como te lo dije, una de las pocas artistas que hacen esto en la actualidad. Claro, he estado muy tentada, la verdad, a hacer fusiones con el pop, con el rock, con el jazz y con todo lo que tú puedas. Pero te quedas en lo netamente ecuatoriano. Exacto, netamente ecuatoriano, pero sí he tratado de darle, tú escuchas, ¿no?, esa modernidad, esos arreglos, los instrumentos y todo. Entonces, sí, yo creo que gracias a Dios, pues estamos caminando bien. Normita, nos contaste que tienes 5 volúmenes discográficos. El tema ícono que se puede decir o que nunca te falta cuando estás en vivo. Híjole, a ver, déjame ver. Últimamente, pues cuando estoy en vivo es el Palabras de Amor, una bomba que me piden la Marujita o el Caramelito, pero de mis trabajos anteriores, el Vals con Locura, que dice: yo te amé con locura, que hasta me imaginé que si tú me dejabas no iba a poder vivir. Esa es una de los valsecitos que la gente siempre pues me solicita. Estamos hablando de música un poco como triste, pero tienes una canción en un homenaje a las mamitas. Claro, bueno, yo tengo algunas canciones a homenaje a mamá. Por ejemplo, tengo el encargo que no se cumple, que está dedicado a mamá. Tengo otra canción que es, a ver, no recuerdo específico, para ti madre, me parece que eso es un pasillo también. Bueno, tengo algunas a mamá, Despierta Madre Mía, que es un yarabí. Pero dentro del género bailable, pues yo creo que todas las canciones están dedicadas no solo a mamá, sino pues a ese público hermoso que siempre está pendiente. Vamos con algo ya un poquito lento, ese yarabí que me dijiste. Es algo muy, muy sentido, claro. Algo muy... A ver, ¿qué te parece si escuchamos un pasillo ya? Vamos con un pasillo. Que también es Canción del Alma. Uh-huh. Esta canción, muy pronto, yo creo que el día domingo lo vamos a poner ya en redes sociales. Este es un pasillo del maestro Nicolás Ceballos Medrano, el compositor baneño. 99 años de dedicarle toda su vida al arte ecuatoriano, así que mi tributo y mi homenaje para él. Vamos con este pasillo y ya regresamos aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Mientras tú vivas, mientras yo viva, nos amaremos mejor que ayer. Será nuestro idilio cada día más tierno y más dulce, vida mía. Será canción del alma que canta el corazón. Del alma, ¡vamos! Con todo el alma, dice la canción, una canción muy escuchada y que seguramente algunos como mi persona no sabían, pero hemos escuchado esta canción, Normita. Así es, yo creo que algunos hemos escuchado, aunque sea por ahí, cuando la vecina estuvo prendido el equipo y le subió el volumen, yo creo que hemos escuchado, pero el título de esta canción es, valga la redundancia, Canción del alma. Prácticamente, como tú lo dijiste, un homenaje al gran maestro. Nicolás Fiallos Medrano, así es, al maestro Nico, que obviamente pues nos ha legado canciones muy, muy, muy bonitas. Yo me siento muy contenta, muy complacida de poder compartir este audio y obvio el video, que ya lo van a poder ver también, donde estamos con el maestro, él está tocando la guitarra, él está cantando, así que es un video muy, muy bonito. Un video muy bonito porque, como tú lo dices, es un maestro que se ha dedicado toda su vida a lo que es escribir canciones, y un reconocimiento que tú le haces prácticamente a grabar este tema musical. Sí, por supuesto, yo creo que hay que valorar muchísimo, y siempre he estado encaminada desde hace muchísimos años en difundir la cultura ecuatoriana. La gente que pues me sigue, me conoce, o los que no, pueden ver en YouTube Normita Navarro, van a encontrar unas, además de mis canciones, pues los reportajes, ¿no? Reportajes, por ejemplo, a Víctor Hugo Villamar, la primera voz de los hermanos Villamar, reportaje a Mercedes Mendoza Suasti, la segunda voz de las eternas Mendoza Suasti, exacto, y así algunos artistas pues que yo he hecho algunos reconocimientos y tributos. ¿Te gusta? Puedo ver que llevas en la sangre la música nacional, la música ecuatoriana. Sí, ¿cómo es eso? Sí, ¿tus papás tal vez desde pequeña te inculcaron o escuchabas ya en la escuela? ¿Sabes qué? Ellos nunca me dijeron este estilo es de música, que nada que ver. Yo escuchaba en la casa, eso sí. Por ejemplo, mi mamá, mi papá, los siempre ponía, ahora que yo sé, ¿no? Julio Jaramillo, por ejemplo, las Mendoza Sangurima, las Suasti, de vez en cuando escuchábamos a Segundo Rosero. Entonces, uno crece, ¿no?, con ese ambiente, con ese tipo de música, con ese tipo de sonidos. Entonces, sí, obviamente lo tengo grabado en, más que en mi cerebro, es en mi corazón. Y prácticamente en la sangre, porque veo que te encanta la música ecuatoriana, netamente. Imagínate que además de gustarme, pues es mi trabajo, ¿no? Es mi trabajo y definitivamente pues algo bonito que puedo hacer en este momento. Lo más gratificante que te ha pasado cuando estás en un escenario, tal vez llegar al público, tal vez con algunas canciones llorarán junto a Normita. Claro, de todo. De mira, todo. Uno sale, bueno, en toda mi trayectoria hemos tenido públicos de diferentes. Hay públicos que van y están sentados así, que te aplauden así, pero en cambio también hemos tenido experiencias hermosas donde pues el público responde, baila, te pide canciones, disfruta, así que obviamente uno lo que espera es eso, ¿no? Que si yo voy a un evento a ver artistas, la gente vaya, la gente disfrute. Yo creo que ese es el objetivo que uno tiene, ¿no? Tenemos saluditos para Edith Trova Bolívar. Saludos. Tenemos para Ángel Chunaula, tenemos Angelito, para Luis y Renován Venezuela. Lupita. Saludos. Navarro también nos está viendo. Entonces, Lupita Navarro, ¿no será algo para mí? ¿De dónde será, Lupita? Repórtese, tal vez tenemos algunos. Tal vez algún parentesco. ¿No cantará también la Lupita? Podemos sí. Hacer primera y segunda voz, no sé. También es una artista que vive en el Valle de los Chillos, tiene su programa Las Noches con Lupita y seguramente en algún Lupita, momento estará ahí. ¿Por qué no me ha invitado? Deberíamos revisar el árbol genealógico para ver porque si tenemos. Seguramente artista, algún parentesco debe haber ahí. Yo creo que sí, así que Lupita, por favor, reporte. Vamos con otro temita musical porque ya mismo nos vamos a un pequeño corte comercial, Normita. ¿Con qué tema por te gustaría supuesto, ir? Por supuesto, me gustaría ir con ¿Qué pantalón me pongo yo? Vamos y luego esto nos cuentas bombita. La historia sí, de por esta, supuesto, de vamos bombita. A bailar con el ¿Qué pantalón me pongo yo? Vamos ahí y luego regresamos con más de Entre Cuerdas y Tambores.

tu casa. Y en otro orden de cosas, la tarde de ayer en la fiscalía de un accidente de tránsito dejó un saldo trágico de 10. Cámbiate a las buenas noticias. Inicia tu día con las noticias positivas de arte y cultura. Arma tu agenda cultural junto al informativo Zona Cultura. Escúchenos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. En Cultura FM 100.9 y en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estamos en las páginas web www.casadelacultura.gov.es, www.radiocce.com y en la aplicación Radio CCE HD. Porque las noticias positivas sí existen y están en Zona Cultura. Zona Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos, amigas y amigos, aquí en Entre Cuerdas y Tambores y seguimos junto a Normita Navarro y escuchamos la canción antes de irnos a corte comercial. ¿Qué pantalón me pongo yo? Una bombita, Normita Navarro. Cuéntanos la historia. Así es, esta es una canción del Valle del Chota, de la provincia de Imbabura, que nos relata un día cotidiano de la gente, que el río Chota está crecido, la negrita, el negrito pues está lavando la ropa y en eso crece el río se va llevando la ropa y el desesperado... El esposo de la negrita, ¿no?, preocupado que ella se haya salvado, bueno, ella se salvó y él dice, ¿y ahora qué pantalón me pongo yo? Porque el río se le llevó toda la ropa, ¿no? Entonces, más o menos, esa es la historia. Y obviamente el ritmo es lindo, es súper identidad de este cálido valle, donde tú escuchas la bomba, pues te imaginas a la mujer hermosa, morena, bailando con la botella en la cabeza, igual la sensualidad del hombre. Una cultura que prácticamente hace poco hizo un especial de la bomba y hacen canción de cualquier cosa, pero ¿ah, sí? Su ritmo pega. Sí, sí, sí. Puede ser algo, una canción así como ahorita estamos en la radio, entre cuerdas y tambores, bueno, toda esta cosa que puede salir y obviamente claro. Es el ritmo es lo de que... De la caída del puente del Juncal que hubo hace algunos años también hay la canción. Exacto, el puente del Juncal. Ellos tratan de ver con alegría las situaciones un poco oscuras, pero para... Mira, por ejemplo, el Carpuela. Yo ya no quiero vivir en este Carpuela porque lo que tenía se llevó el río. Y ya me voy al oriente a trabajar, entonces obviamente es la historia vivencial, pero que es una canción, una obviamente canción un ícono. ¿Quién no ha cantado el Carpuelo? Si no ha cantado, por lo menos ha bailado, y si no le gusta la música ecuatoriana, pues por ahí habrá escuchado. ¿A quién no le gusta? Todos les gusta, sin embargo, puede ser que no, al inicio no, pero termina claro, bailando lo que sí. Es la música ecuatoriana. Sí, sí, ya ha pasado las 12 y algo ahí en el ambiente, ya baila la música ecuatoriana, la bandita de pueblo. Regresamos de un corte comercial corto, pero vamos con más música, Normita, porque es lo que al público le gusta escuchar. ¿Con qué temita musical te gustaría? Por favor, vamos con Palabras de Amor, que de igual manera es una bombita. Estamos en día martes, alegre, recibamos así, ya se viene, ya se acabó el día, pero va ya bien. Se acaba el mes en muy ya poco. Ya se acaba el mes también, pero vamos así. Con música bonita. ¿Vale? Vamos con Palabras de Amor y ya regresamos aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Seguimos aquí en Entre Cuerdas y Tambores y Normita Navarro, con sus temas musicales que nos hacen bailar en este día martes, ya empezando la semana, pero un poco, como lo dijimos, ya para terminar lo que es el mes de septiembre, y en octubre se viene algo especial en la voz de Normita Navarro. Así es, se viene ya el pasillo Canción del Alma, así que mis queridos amigos, este día domingo estaremos subiendo ya en las diferentes redes sociales, estar en Facebook, estar en YouTube, en Instagram, en Twitter, así que por favor, atentitos. ¿Cómo encontramos a Normita Navarro en lo que es YouTube, en Twitter, que nos dijiste que tienes Instagram, todo eso? Facilito, así como Normita Navarro. Muchos me dicen, ¿pero por qué Normita? O sea, yo no me puse Normita, ¿no? A mí me pueden decir Norma, no, yo no me enojo. Pero, bueno, ya con cariño, la gente, Normita. Con cariño, Normita, así que me ubican como Normita Navarro. Antes de seguir en este programa especial con la mejor música bailable, pasillos, de todo un poco de Normita Navarro, entregaste un reconocimiento a lo que son... ¡Qué lindo! Años de ¡Dios te pague! Yo sabía que una linda sorpresa iba a tener. Además de compartir, gracias por este espacio lindo para toda la gente que nos está mirando, nos está escuchando. Miren lo que me acaba de entregar, por favor. No sé si lo podemos leer, lo podemos claro, indicar no, a la gente también. Bueno, yo mismo lo voy a leer. Dice, reconocimiento al artista, el programa Entre Cuerdas y Tambores y Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940M. Este reconocimiento se... presenta con orgullo a Normita Navarro, qué hermoso, muchas gracias, Ritmo, Sabor e Identidad, por su trayectoria musical, por su destacada contribución al fortalecimiento de la música ecuatoriana y sobre todo por interpretar con mucha pasión cada uno de sus éxitos musicales de este escenario. El director, señor Patricio Álvaro Silva, y obviamente su querido productora independiente, que tengo el gusto, está aquí a mi lado, me está entrevistando, Jorge Luis Isa Minango. Maravilloso, Dios te pague, pueden mirar. Así que si usted quiere tener uno de estos hermosos reconocimientos, solo tiene que grabar música tradicional ecuatoriana y a Jorgito le invita al programa. Como te lo digo, Normita, agradecerte, y es un gusto tenerte aquí compartiendo tus historias. Ahora sí, Dios, regresando a lo que es Normita, ahora sí ya la entrevista. Ya regresando tantas cosas que hemos escuchado ya el día de hoy, cuéntanos ya, producciones musicales, 5 trabajos discográficos, el tema que predomina en cada trabajo discográfico, ¿es siempre el pasillo o se ha ido renovando en cada una? Bueno, sí, mira, son 5 producciones dentro de lo que es el género popular, pero tengo un disco que son villancicos, así que también, si tú vas a hacer un especial de Navidad o algo, me puedes invitar. También un disco, algunas canciones dedicados a María, cantos a cantos marianos, así que si tú ya sabes, por ya, de todo me puedes invitar. Sí, Normita Navarro tiene todo, una artista completa. Sí, bueno, completa. Dentro de lo que es la el género tradicional, pues sí, sí lo he hecho algunas producciones, pero no pierdo mira, yo creo que el artista siempre está innovando, está bueno, dentro de hacer, de compartir, de proponer, así que pues se vienen cosas muy bonitas también. Normita Navarro, ya algunos años de la música, pero cuando siempre tuviste el apoyo de tus padres, hermanos, familia, ¿o dijeron no a la música? No, sabes que, por ejemplo, siempre tuve el apoyo de toda mi familia, en especial de mi mami, ¿no? Que cuando yo me inicié, ella era la que me acompañaba, la que me vestía, la que me peinaba, la que me ponía las pistas, la que nos íbamos a los ensayos, a las entrevistas. Pues mi mamá siempre fue un puntal, mi pilar fundamental, y obviamente mi papi, ¿no? Pero él un poco más recio en que tienes que estudiar la universidad, tú me entregas un título y luego puedes dedicarte a la música, así que tuve que estudiar la universidad, yo soy ingeniera agrónoma, entonces ya papi, aquí está mi título, ahora sí me dedico a lo que ahora realmente sí, es mi sí vida, ahora sí quiero. Obviamente, mira, antes se decía, ¿no?, que el artista o es del bohemio, es del borracho, el guitarrista que se pasa en las madrugadas con los amigos, no trabaja. Igual la mujer artista, pues por el mero hecho de que nuestra profesión es en la noche, son los viajes, a veces no lo ven de buen lado, pero gracias a Dios yo creo que en este tiempo se ha demostrado que el artista es una carrera, es una profesión, como todo, sé que tú, Jorge, eres comunicador, mira... Toda profesión necesita pues su preparación, así es del artista. Nosotros, bueno, yo por ejemplo ensayo casi todos los días, bueno, cuando no tengo que salir, cuando no tengo entrevistas, ensayamos con mis músicos, si no ensayamos estamos en las entrevistas, como ahorita estoy acá, estamos en los estudios de grabación. Bueno, es un trabajo, es una profesión que tiene muchas cosas que hacer. Mira, las artistas cuando son mamás, bueno, yo todavía no tengo la bendición de ser mamá, pero he podido palpar, mira, tienen que sacrificar el dejar a sus hijitos, a su familia, por los viajes, por los shows, por las presentaciones. Entonces es una carrera así compleja, es un trabajo lo de los artistas también. Y prácticamente eso debería ser valorizado al artista, sobre todo el artista nacional, porque muchas veces no se piensa, no las personas no piensan el sacrificio que hacen en su carrera musical. Como tú lo dices, son producciones de audio, producciones de video, claro. Lo que es la promoción, son tantas cosas tenemos que tiene que hacer. Tenemos que hacer ejercicio, no tenemos que engordar, tenemos que mantener. Claro, es todo lo que uno tiene que hacer, prepararse. Bueno, o sea, sí, definitivamente implica mucho trabajo. Pero cuando te gusta, pues es con pasión, es con gusto que lo hacemos, entonces... Pues es lindo. Normita, nos contabas que los viajes, todo eso, el artista viaja, conoce el lugar que nunca te imaginaste llegar a conocer y conociste hasta la actualidad. A ver, ¿qué te puedo decir? A ver, acá en Ecuador, bueno, estar, por ejemplo, hace no mucho estuvimos en Méndez, que queda a 2 horas de Macas en el oriente ecuatoriano. Mira, por ejemplo, jamás pensé irme a Méndez. Claro, exacto. Súper, súper lindo. Pues primero la vegetación, ¿no? Ecuador es un país que tiene unos paisajes extraordinarios. La gente, bueno, allá ya la gastronomía, te vas a comer los gusanitos, los chontacuros, te vas a comer el pescado, el maito. en la hoja de la chira. O sea, bueno, es cosas lindas, ¿no? Que la carrera, que esta vida de artista, pues pese a las, yo no les digo malas noches, yo le digo pese a las buenas noches que uno tiene que quedarse hasta las 2, 3 de la mañana, pues definitivamente tiene también su recompensa. Es que prácticamente es algo que te gusta, entonces no es como tú lo dices, malas noches, es disfrutar junto sí, al público. Bueno, y claro, es que si no dice, oye, es que hoy tuve una mala noche, pero para mí no es una mala noche, porque obvio, imagínate, voy a cantar, estoy con la gente, con mis músicos, bailando, disfrutando, entonces definitivamente es una buena noche. A Normita Arcos, lo que más le solicitan es música en vivo, con pistas o con orquesta. ¿Sabes qué? Depende nuestro cliente, nuestra gente. Muchas veces son eventos pequeños, pues me requieren que vaya con pista. Otros que vaya con mi guitarrista y el requintista, con 2 personas. O cuando son eventos más grandes, ya voy con todo el equipo, que son 6 músicos. Son 6 músicos en vivo. Entonces todo depende del requerimiento de la persona que quiera contratarnos. Este quinto volumen, Ritmo, Sabor e Identidad, ¿con cuántos temas musicales se estará compuesto? Bueno, ya me cogiste, no recuerdo si son 12, 14 o 16, pero creo que estamos en ese rango. Sí, pero tenemos música variadita, Yaraví, Foxincaicos, Valsecitos, San Juanitos, Albazo, Bomba. Lo hemos hecho como una diversidad, ¿no? Una diversidad, ya que Ecuador tiene pues géneros extraordinarios, y hemos hecho una recopilación de esas canciones. Una recopilación y una revalorización de son estos géneros musicales. Normita, vamos con algo de música. ¿Con qué temita te gustaría ir? Por supuesto, a ver, hemos estado alegres. ¿Seguimos alegres? Vamos alegres, con Corta Bombita o algo alegre. Por supuesto. Vamos con El Amor Acuático. Es una bombita. Una bombita también. Que quién ha escuchado. Claro, El Amor Acuático. ¿Quién no ha escuchado El Amor Acuático? Y si no lo ha escuchado, pues le invito a que le escuche en este su programa de Cuerdas y Tambores. Llamado sirena, porque yo sé que ese amor no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos, porque yo sé que ese amor no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos. Feeling que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Que te veré, que te veré, que te veré, mamá. Que te veré, que te veré, que te veré, papá. Que te veré, que te veré, que te veré, mamá. Que te veré, que te veré, que te veré, papá. Regresamos, amigas y amigos, aquí en Entre Cuerdas y Tambores, y estamos casi por finalizar y agradecerle a Normita Navarro por esa hermosa entrevista, por habernos dedicado con canciones tan bonitas. Mi querido Jordi, Dios te pague. Gracias por este momento que me permites llegar a toda tu audiencia, a toda la gente entre cuerdas y tambores. Feliz de compartir mi música con ustedes. Ya saben que usted puede comunicarse, pida, solicite mis canciones. De igual manera lo pueden ver ya en YouTube, en las redes sociales. Para Normita Navarro ha sido un placer. Me he divertido mucho. Igualmente, he aprendido Normita, mucho. Tengo un nuevo amigo que igualmente es Jordi, que obviamente Chris. Adrián. Adrián, ya te cambié de nombre, Adrián. Adrián, así que muchísimas gracias, le he pasado súper bien. Igualmente, Normita, agradecerte, esperamos próximamente tenerte nuevamente aquí con más música. Tú solo me invitas y yo vengo, ¿no? Eso no hay problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Normita, contacto telefónico, nos olvidamos. Por supuesto. Bueno, primero me pueden ubicar en todas las redes sociales. Usted ingresa, bueno, a Facebook, ahí están mis contactos. O si no, y si usted tiene a la mano, por favor, un esfero, un papelito o en su celular, apunte, es el 099-7704-735. 099 7704735. Bueno, Normita, con esto nos despedimos. Les dejamos con la canción Marujita Sebastiana, que está sonando aquí en sí, el país. Sí, sí. Nos vamos con el Marujita Sebastiana. Cuando vengo, no más vengo, ya sabrán para qué vengo. Claro. Jordi ya sabe para qué vengo. Gracias, mi querido Adriano. Un gusto también conocerte, compartir contigo. Así que les dejamos ya. Nos vamos. Claro. Ya nos vamos. Bueno, no, amiga. Adrián. Porque no. Ya Jordi me miró así como. Bueno, amiga, ya me acuerdo. Para toda la gente que nos está mirando. Estuvimos en Entecura de Tambores. Les acompañó Jordi Minango. Conmigo será hasta el próximo martes. Chao, chao. Chao, gracias. Escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ars Morbus. Una exposición de 25 jóvenes universitarios que hablan un solo lenguaje, sobre un tema en común. El morbo en la sociedad actual, nuevas concepciones. La muestra.